anotaciones de aproximadamente 70, 80, 100 caracteres y, perdón, palabras, y producirlas en un audio, lo cual fue cortesía de Básico FM. Entonces me gustaría que escuchen el audio. Abelardo, por favor. Bueno, sin audio seguimos, ¿no? Nuestro último invitado es el invitado especial. Ha sido, pues, quizá la razón de esta conferencia.